Aquí estamos para continuar con Panorama, o en cuyo caso, si estás escuchando esto en la siesta, en Acá no se duerme nadie, porque es momento de compañía, de columna, y los viernes nos toca anticiparnos a lo que es la actividad cultural del fin de semana en el Valle de Punilla. Y para ese menester, está siempre aquí con nosotros, por suerte, nuestra compañera, mi amiga personal, así que le digo feliz día. Caro Contino, ¿cómo le va? Muy bien, feliz día a la audiencia. Este es un día que festejo, uno de los pocos días. Sí. Me estaba esperando a que me dijeran, de boludo, pero no, bueno, este vale la pena festejarlo con amigos, conocidos, con toda la gente que uno quiere. Usted como rosarina debería festejar el 19. Porque usted sabe que hay una campaña nacional de pasar el Día del Amigo al aniversario del fallecimiento de Fontana Rosa. Está bueno. Debería usted. Igual uno de alguna manera empieza el día anterior y sigue el posterior y todo. Siempre hay motivo para festejar. Tiene razón. Bueno, vamos a meternos en la situación de lo que corresponde a este encuentro de los viernes aquí en Panorama. Vamos a repasar la actividad cultural. Hay muchísimo. Yo creo que este fin de semana es el más cargado del año que Muy me bien. Tocó hasta ahora. Entonces nos metemos en situación. Va a contar cosas, para empezar, de hoy, del viernes. Del viernes 20, desde las 3 de la tarde. Ok. Te cuento. Hay una actividad muy, muy linda que se va a estar desarrollando en la Nogalera. Ajá. Se hace cada tanto. Está social folclórica. Exacto, ayer nos contaba Lu Bonetti, invitó también al grupo Gualicho, abre para un día de bailar todos juntos. Ah, hermoso, sí, es una juntada con bailes folclóricos de los que se hacen siempre en este tipo de juntadas, y también sorteos que son a beneficio del grupo de danzas Gualicho. Dicen y... que hay unos equipos materos de Gualicho. Exacto, todo, que son espectaculares. Sí, sí, está buenísimo, para no perderse. ¿Cómo hago para tratar de meter cabeza ahí en ese sorteo y llevarme un equipo matero? Y primero tenés que ir. Sí, eso seguro. Tenés que ir, bueno, comprarte un par de números. Y después le digo a la gente, tipo, yo junto los números, yo los junto, yo soy del grupo Gualicho, me los quedo yo. No, eso no se vale. Okay, eso no. El ciclo vas a pasar lindo, vas a bailar. Está muy bueno. Aparte el horario, es de 3 de la tarde a 6 y media. Muy lindo. Está bueno, es una peña de tarde, digamos. Te vas para Jardino después de comer, es un día de sol, vas a estar divino y te metes en la Nogalera a bailar con las Gualicho, a estar con ellas, a celebrar, a bailar todo junto, ¿no? Exacto, sí. Después, si no te paso. Y yo dije las Gualicho, pero hay hombres. Hay un también. Par de, sí, de Gualichos hombres. Sí, exactamente. Les Gualiches. Ahí está, les Gualiches. Bien, eso es de 15:30 a 18, la primera actividad programada. Para el día de hoy, viernes, de muchas, que dijo Caro. Muchísimas. Te cuento otra. Esta es a las 4 de la tarde y es en el Ex Hotel Buenos Aires de Valle Hermoso. De manera gratuita se ofrece porque lo auspicia la Municipalidad de Valle Hermoso. Y está el espectáculo La Máquina de Contar Cuentos. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Me cae muy bien la directora. No, lo que podemos hacer es para profundizar lo aquellos que no hayan ido nunca. Sí. Ya que tenemos aquí a la directora de La Máquina de Contar Cuentos. Que nos tiene una idea de qué se trata esta actividad. Sí, esta actividad la lleva adelante con todo el cuerpo y la voz Ana Elizondo, uh-huh. Que es una experta en teatro. Es un género que se llama cuento teatro y son adaptaciones de cuentos de la literatura argentina hechos espectáculo. Entonces está muy bueno porque después Ana normalmente lleva el libro y los chicos pueden ver el libro de donde salió el cuento, de donde salió la historia, pueden pintar, hay una actividad plástica después, así que está muy muy lindo, ya hay 4 cuentos hechos y bueno, este es el último. Vamos todavía. Así que no se lo pierdan, es muy lindo para los chicos y en este caso se ofrece gratis, así que está muy bueno. Repita día, día hoy sabemos que es hoy, pero ¿en qué horario? A las 4 de la tarde en el Ex Hotel Buenos Aires de Valle Hermoso. Hermosa tarea, hermosa actividad para hoy. Después tenemos, este año veo que hay muchas actividades para los más pequeños, que el año pasado me acuerdo que era todo copado por títeres, las vacaciones de invierno, y este año por películas. Mucha peli. Sí, mucha peli. A diferencia del año pasado que era mucho títere, este año hay mucha peli. En el Museo Los Cocos, a las 4:30, también tenemos una película para chicos de manera gratuita. ¿Qué peli? No busqué el nombre de la traducción. Lo agregué ahí a lo último. A Wrinkle in Time. Se llama, pero bueno, a lo mejor lea si anda por acá, después ahora nos dice. Se la googleé un poco. Sí, ¿cuál será? Porque la semana pasada dije una también que parecía que era china la película. Me enteré. Me llegó el rumor de lo que sucedió con mi villano favorito. Y era mi villano favorito. Así que esta, A Wrinkle in Time, debe ser una que conocemos todos. Pero no, bueno. Bueno, esto es. A las 4:30 en el Museo Los Cocos. Así que bueno, quería agregar esa porque estamos en plenas vacaciones. Después tengo otra película, mira, ¿ves? Que no te miento. Ajá. A las 17 en la sala Luis Berti de la Cumbre está sí. Cars 3. Cars 3. Esa bien, es fácil. Bien, Cars bien. 3. Tengo entendido que una de las Cars viene como requete bien para hablar con el piberío de Autovía de Montaña. Creo que es la 1, me parece que es la Cars 1. Pero bueno, no importa. Atentos a ese dato. Pero por supuesto. Así que bueno, tenés cine o en Los Cocos a las 4 y media o a las 5 en la Cumbre. Wrinkle in Time ya le estoy buscando cómo sí. es el asunto del nombre. Debe ser muy conocida. No sé cómo le han puesto acá en Argentina, porque acá me salen los nombres. Es así, se llama Un pliegue en el tiempo. Ajá. Es una súper de ciencia ficción, muy ahora actual, me parece que está ahora. Ah, qué bueno. O hace muy poquito estuvo estrenado en cine. Y es con figurones de Hollywood tremendas, pero mucho mundo fantasioso. Está el nenito, levanta una piedra, ¡pum! Se fue para otro universo donde están disputando. Bueno, pero está muy buena, ¿eh? Muy buena. Grandes bien. Actrices. Y... Para toda la familia, entonces. Bien sí, inclusiva está buena, para todos. Está buena. Y si se ven pantallas gigantes, estas cosas con super efecto, está buenísimo. Sí, está buenísimo. La verdad que ahí también el Museo de los Cocos, aparte, como siempre decimos, es muy lindo. Tiene un entorno muy lindo. Y más en un día como hoy, está bueno para irse a tomar unos mates afuera y después entrar a ver la peli. Lo deja a los niños adentro viendo la peli. También. En un momento hacíamos eso en Casa Grande, sí. que hicimos el cine ambulante en un momento, con los vecinos del barrio Panamericano, igual que acá. Estaba la situación de generarles a los chicos cómo ponerlo en palabras, como si fuera, no el protocolo, pero sí el ritual cine. Sí, que estuviera oscurito. Y además que entre ellos resolvieran que haya silencio en la sala. Los padres todos afuera, pucheando, mateando, charlando. Y los pibes resolviendo su propia convivencia de sala, ¿no? Que era uno de lo que curtía antes cine. Ahora no se curte más cine porque no hay en ningún lado. No tenemos. Pero en esto, me parece que en estas posibilidades de armar estos encuentros de cine, sea de vacaciones o durante el año, también poder ir en busca de ese convenio colectivo de, che, estamos juntos viendo una película acá, oscurito, todo bien, en pantalla buenísimo. Gigante, disfrutando esto que nos gusta. Así que está bueno también como dejar el espacio a que lo vayan encontrando los pibes también. Uh-huh. Sí, muy, muy bueno. Así que bueno, tenemos varias propuestas que tienen que ver con películas para toda la familia. Casi diario películas en Valle Hermoso. Sí, Valle Hermoso tuvo una muy linda oferta de vacaciones. Uh-huh. Y bueno, y La Cumbre también. Ahora voy a pasar este fin de semana, tiene muchas cosas para hacer. No charlemos más, Caro, si no, dijo pues tengo que seguir y seguir y seguir, siga. Vapor. Después te cuento, a las 4 de la tarde hay una proyección, pero ya es para el público adulto, en el salón de UPC de Cosquín, sí. con entrada libre gratuita, se va a estar proyectando un documental que se llama La nave del sueño mío. Está dirigida por Javier Abinet y es la historia de Leonor Alonso, que es una madre de Plaza de Mayo, que finalmente pudo recuperar a su nieta. Es alguien que hasta que volvió a la democracia estuvo en La Rioja. Ella es porteña, pero estuvo allá. Y bueno, y lo interesante es que hay una charla debate y que contamos con la presencia de Javier Abinet, del director. Así que está buenísimo. Me interesa mucho, mucho, mucho. Escuchar, aunque sea de manera radiofónica, lo que sería el tráiler de esa película. Porque sí. Incluso hay vecinos del Valle de Punilla. Mira, no, eso no sabía. A ver. Vamos a ver si podemos capturar. La hija de padres anarquistas, el papá era anarquista en España. Y bueno, a los 18 se vino acá para no servir al rey. Y sale. Pero bueno, yo creo que ella venía con un plus. Ella no venía de lavar los platos en su casa. Que también lo hacía, que no digo, pero digo, ya venía con una militante, es una militante. Y se ponía a cantar, ¿viste? Cuando la abuela cantaba como norteña, na, na, na. Eso me lo acuerdo, no me acuerdo la canción, pero me acuerdo de esa imagen cantando con la felicidad, la misma cara que tenía cuando estaba en La Rioja, súper feliz. Una persona tan amplia, de corazón tan grande como Leonor, vos lo dijiste en cierto modo, en algún momento se dijo, estaba muy golpeada por las circunstancias. Fue una lucha muy solitaria, como la lucha de las abuelas, como la lucha de las madres. No se puede ser un gran o una gran luchadora si vos sos discriminador por otro lado. Creo que eso es lo que a mí me parece que nos enseñó Leonor. bueno, imperdible este encuentro. Así que bueno, ya los que les interese, es a las 4 de la tarde en el salón de UEPC en Cosquín. Muy bien. Y después, por último, una actividad más para el viernes, en el marco de Bla Bla Bla, que es el festival de stand-up que se desarrolla en Giardino, en distintos espacios, distintos bares, va a estar Cherca Prieto en lo de Luis, que es un resto bar, a las 21 horas. Muy bien. Para la dirección exacta, si vayan a Agenda Cultural de Punilla, que está el flyer correspondiente, y ahí se van a enterar. Muy bien. Bueno, con eso terminamos el viernes. Al sábado entonces, y ya terminamos el viernes. Entonces mucha pantalla y el stand-up en Giardino para el viernes, como para que te queden ideas. Y exacto, además el baile con las Gualicho en la Nogalera. Uh-huh. Hay de todo. Y los cuentos también a las 4 de la tarde. Exacto. Bueno, variadito. Yo dije mucha pantalla, pero es verdad. Está bien variadito. Ahora sí, metámonos en el sábado, que me lo imagino requete cargado. Recontra, ya te digo. Es el sábado más cargado que yo recuerde. Bueno, perfecto. Es que hay que titular todo así en el periodismo. Es Ine, nunca antes subo un fin de semana como este. Exacto. Qué invierno, nonón. Qué invierno. No, sí. Hay una actividad muy buena el sábado a las 10 de la mañana. Uh-huh. Hay que levantarse temprano, sí, porque hay que ir hasta San Esteban. Voy a ver si puedo hacerlo. En la radio FM 88.7, que es la radio municipal comunitaria. Claro, es la comunal ahí. Sí, va a haber un programa, un taller sobre cómo armar un programa de radio. Excelente. Y con almuerzo a la canasta incluido, con la presencia de Juan Nicastro. Así que va a estar bueno eso. Le faltó gratuito. Me parece que hoy mismo también, del viernes, le digo, sí, Nicastro, que es así como un pulpo que está por todos lados, justamente en capacitaciones, ya lo conocen los oyentes de Panamericana, el compañero Juan Nicastro, hoy en la radio La Minga, ahí donde estábamos hablando de la Nogalera, sí, también hay un tallercito de operación, me parece. Ah, es de eso no vi nada. Me parece, creo no confundirme, si alguien lo puede confirmar, me parece que sí, que hoy es el tallercito de operación también para hacer buenas armas en esto de los controles, esto que ustedes escuchan tan mal en Panorama, debería ir ahí, pero también lo plantean desde el flyer, que ahora no sé por dónde lo tengo, esta cuestión de poder entenderlo también como una salida laboral. No solo para instruirse si uno quiere ser operador, o tal vez si uno quiere ser alguien que esté armando un programa de radio, pero tener los conceptos de lo que es la operación para poder contemplarlo en el armado del programa. Así sí, que está uno buenísimo. Puede complementar este taller, que creo que es hoy a las 5:00 en La Minga, y el de mañana de cómo armar programas. El de mañana, una formación, una capacitación en esto que, si te gusta, hay un montón también de lugares con puertas abiertas, como Radio Panamericana, como La Minga, como otros espacios, a donde primero, bueno, capacitarte y enseguida salir a la cancha, pibe. Bueno, pero en principio hay que ir a San Esteban mañana para este taller de cómo pensar, cómo armar un programa de radio, sí, de la mano de Nicastro y de la radio comunal, que es bastante nuevita la radio amiga, y que le están poniendo mucho huevo. Sí, así que buenísimo una actividad como esta. Muy bueno. Después tenemos... ¿Qué más? El otra, sábado. A las 14, en Valle Hermoso, en la estación de ferrocarril, está un gran festejo, gran por el Día del Amigo. Hay barrileteada, clase abierta de zumba, función de circo tolteca, artesanos y Sierra Melodyne. Muy bueno. Así que está muy bueno ahí para acercarse también los jóvenes o toda la familia. Se puede acercar, va a estar recolorido esa jornada. Festejando el Día del Amigo desde las 14 horas en Valle Hermoso, la ex estación de ferrocarril. Bien, muy bien. Buena propuesta, aparte del circo tolteca. La rompe. Sí, genial, son la geniales. Rompe. Así que si pueden ir, muy recomendable. Muy bien. Después tenemos otra actividad muy, muy cerquita de acá de la radio, en La Matera. Bueno, estuvo Vivi hace unos minutos. Ah, yo la tenía ahí para que la agenden, para que no se la pasen por encima. Estaría re bueno, Caro, que usted cada tanto escuche el programa. Estaría re bueno. Ay, si no fuera mi amiga Caro Contino, yo la ahorco al aire. Pero agéndelo, porque que no se le superpongan. Está bien, repítalo así, pues está bien, estamos en el momento de agendar cositas. Bueno, lo que escuchaste hace un rato, la conversación de Lea con Vivi acerca de la actividad con Manuel Laglaise aquí nomás, en sí, La Matera, aquí en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Sí, y bueno, ¿qué te tengo que decir? El horario. A las 15 horas. A las 15 horas del sábado. acá en la Matera, que no es difícil llegar, a veces se pone el mapa y todo, pero no es difícil, es Avenida Argentina. Para el urbano en la puerta. Al fondo, claro. Es fácil de llegar. Muy bien. Esto me lo pasa así rápido porque le hemos dedicado buena parte del programa a esto. Claro. Pero está anotado. Está agendado. Después, otra actividad. Esta me encanta, también voy a ver si puedo ir. 17:30 horas en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Villa Giardino. Hay un concierto de Ensamble del Sur. Qué lindo. Que son cuerdas. Ajá. Y van a hacer obras de Mozart, Haydn, Piazzolla, Morricone, Beatles y mucho más. Uy, qué bueno. Sí que está re bueno, porque aparte es el entorno de la iglesia. Está lindo la iglesia para eso, para ir a escuchar conciertos. Uh-huh. Así que está bueno. Estuvo muy bueno el de acá, el de Huerta Grande. Ajá. El de la Camerata de Córdoba. Estuvo espectacular. Cantó Carlos Aviague un par de temas. Así que estuvo de lujo. Completito. Sí, y esta vez, bueno, es en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Giardino, a las 17:30 del sábado. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué le voy a hacer? Le voy a poner un poquitito del Ensamble del Sur que acá encontré. A ver, por lo menos para que le quede la idea. Sí, qué bueno. Espere que me mato en la cortina. Cosa completa. Acá tenemos unos guitarrones, por ejemplo. Igual seguimos, Caro. Seguimos porque adelante, si no tenemos... Dejamos de fondo. Qué bueno. Bueno, te cuento, a las 18 horas en la casona municipal, ahí también de Villa Giardino, se va a estar inaugurando una muestra fotográfica colectiva. Ajá. Denominada Bichos. No Bien. Sé por qué, pero se llama Bichos, organizada por Trama de Luz, y se va a estar desarrollando hasta el 28 de julio, en el horario de 4 a 6 de la tarde. Buenísimo. Así que está bueno ahí, la inauguración es el sábado a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, todo, como te decimos siempre, todo lo que vas chusmeando, escuchando y te va llamando la atención, podés ir a refrescar los datos, los horarios en el Facebook Agenda Cultural Punilla. Sí, por supuesto. Después te cuento, hay otra actividad también re linda a las 19:30 horas en un lugar que se llama Parada Manantiales, en La Cumbre, que Ajá. es en Avenida San Martín al 200. Es la cuarta entrega de esto, yo recién ahora lo veo, Just y Art se Ajá. llama. Y en este caso ya hubo conciertos de exposiciones de arte y conciertos de jazz. Sí. En este caso se van a estar presentando Cordelia Andrada, Javier Rodríguez y Federico Tosello. Uh-huh. Y va a exponer Santiago Darty. Qué bueno. Así que está buenísimo esa propuesta. Me encantó también jazz y arte. A esto va a ir. Voy a ver cómo me organizo. Sí, me gustaría ir a varias cosas este fin de semana. Muy bien. Voy a ver cómo hago. Después te cuento. Tengo más. Sí, por eso, ¿qué más? 20:30 horas. Esta semana toca cine de boca en boca en Cosquín. Se va a estar presentando la peli Adagio de Rafael Escolar, Ajá. Que es de Córdoba, sí. Argentina. No sé si acá el compañero sabe algo. Se va a estar presentando a las 20:30 horas en el ciclo de boca en boca en Cosquín, que es entrada gratis, salida a la gorra. Muy bien. O sea, ese era el que es el cine club que es quincenal. Que es quincenal. Bien, claro. Toca, este fin de semana toca. Exacto. Muy bien. Y después tengo un par de actividades más a las 21. Otra presentación en el marco de Bla Bla Bla. En este caso va a estar en el bar Silverio, Juan Acastelo. Ajá. También. Así que bueno, tienen una propuesta para el sábado a la noche para ir a escuchar stand-up. Y por último, otra propuesta de teatro. Hay dos propuestas, la que ya venimos nombrando todas las semanas en la Sala La Nogalera de Villa Giardino, que se presenta a Rosita de la 38. Exacto. Esa, bueno, ya es el último sábado de julio que se presenta ahí última en La Nogalera, función. La última función de este mes. Y tenemos otra en la Sala Luis Berti de La Cumbre, se va a estar presentando Flores Ácidas del español Carlos Gil Zamora. Nos invita la Gobernación de Córdoba. Ajá. Así que supongo que será gratis. Pregunté y todavía no me habían contestado, pero supongo que será gratis porque está en el marco de cultura de la provincia de Córdoba. Muy bien. Así que, bueno, suena lindo. 21 horas para ir a ver una obra de teatro. Está bueno. Linda propuesta, claro. Sí. 21:30 es la de la Nogalera. 21:30 la de la Rosita de la 38. Bueno, muy bien. Y nos vamos al domingo. con esto creo que ya terminé. Ah, no, me falta una cosa, una actividad que justo antes que hablábamos de títeres. Sí. Hay una actividad de títeres en la Biblioteca Popular Babel, en la querida Babel. Una propuesta también muy, muy interesante porque es la planta de libros y es una versión en títeres de un cuento de Laura Debetach, que estuvo prohibido en la época de los militares, y Compañía de Títeres, que hace muy buenos laburos, la transformó en obra de títeres, imperdible. Yo la vi, está la... buenísima. Ah, ¿viste? Ah. ¿Viste? Bueno, dominguemos, Caro. Llegamos al domingo, sí. También un domingo cargado de actividades. Estamos recordando que es el último fin de semana de la vacación invernal cordobesa y que coincide con el comienzo de la vacación porteña. Entonces, probablemente aquí haya una colisión de turistas y gente de vacaciones. Así que está bueno que también esté esta propuesta, que el Valle esté ofreciendo esta cantidad de actividades. Sí, sí, sí. Incluso te digo, hay más todavía, ¿viste? Nos restringimos a la zona nuestra. Pero saliendo de nuestra zona, Capilla del Monte, San Marcos, hacia otras zonas hay más actividades. Así que no dejen de chusmear la agenda porque está todo cargado ahí. Muy bien, me encanta. Agenda Cultural Punilla, Facebook a chusmear porque además, como decimos siempre, también se van a estar sumando sobre el pucho otras. Exacto. Bueno, ¿te cuento? Domingo. Domingo. Empezamos tempranito, 10 horas. Atención, porque hay cupos limitados. Una actividad de senderismo organizada por la Municipalidad de Valle Hermoso en la Reserva Natural Vaquerías y van a ir hasta el Cerro de la Cruz. Uh-huh. Así que está bueno, es gratuita la actividad. Salen desde ahí, desde Vaquería, pero hay que anotarse para no quedarse afuera porque los cupos son limitados. No puede ¿A dónde me anoto? Vas a la página de la Municipalidad. Y si no, buscás, ya te digo, en Agenda Cultural, ahí tenés el flyer y perfecto. También te dan... Muy bien. Te damos ahí cómo seguir. Muy bien. Después te cuento, a las 15 horas, en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso... De Valle Hermoso, sí. Sí, hay un bingo a beneficio y va a estar muy bueno ahí juntarse, lo organiza el Estudio de Danzas Pulsiones. Muy bien, bingo, está bien. Sí, está bueno, puede ser tranqui. Que recupere la platita de toda la vacación. No, es una chance. Bueno, te cuento. Hay otra actividad que empieza. Esta empezaba el hoy viernes. La tengo acá anotada el domingo, pero empieza el viernes de 14 a 20. El Expo 5 O'Clock de la Cumbre. Me imaginé. Sí, que hay también una grilla extensa en cuanto a charlas y actividades puntuales que se van a estar desarrollando. ¿Sobre qué temática? Sobre el té. Ah, sobre el té. Solo sobre té y sobre... Y se escabia té ahí y se charla de té. Sí, porque hay degustaciones, hay stands que tienen una calidad y un nivel... no sé si alguna vez fuiste, es no hermoso. Fui. Hay también cositas dulces, hay sorteos. Es buenísimo. Muy, muy lindo. A las 18 todos los días va a haber charla. Tanto hoy viernes, mañana sábado, como el domingo. Porque se va a extender desde hoy hasta el domingo. Pero no dejen de buscar en el Facebook de la Municipalidad de la Cumbre toda la grilla de todo lo que hay. Sí, va a ser en la Sala Carafa de la Cumbre. Muy bien. Después te paso otra actividad. Cada vez llega más cerca de nosotros, la proyección del documental IRSA, Infraestructura para la Devastación. Sí. En este caso va a ser en Cosquín, en el Club de Ajedrez, el domingo a las 6:30 de la tarde. Va a haber buffet y va a ser una proyección con charla-debate. Muy interesante ese documental. Muy interesante. También lo vi, y cada vez va llegando más cerca. Lo recomiendo porque además te meten en tema autovía, pero de una perspectiva de lo que venimos charlando muchas veces cuando contextualizamos el conflicto con respecto a un plan mucho mayor que lo que tenga que ver con lo que pueda programar la provincia de Córdoba en cuanto a la conectividad. Hay compromisos y en ese docu queda claro de ese compromiso IRSA del año como 2000 y que más allá de que cambiaron los colores políticos en los presidentes de todos lados del continente, en ese momento el Banco Interamericano de Desarrollo deja un plano nuevo, un mapa nuevo del continente con todos estos corredores bioceánicos. ¿Cómo hacemos para que quede un continente en el que cruce países, una vía que vaya del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico, pudiendo llevarse todo lo que puedan en el camino. ¡Qué horror! Bueno, una parte de uno de esos corredores es la que le corresponde a la Ruta 38 y esto hay que hacerlo. Y bueno, entonces en ese docu te cuentan bien el porqué y también los conflictos que pasan con otros corredores en otras partes de nuestro querido continente. Así que, bueno, para dimensionar un poco en el lío en el que estamos. Sí, informarse también, juntarse, como siempre decimos, son espacios de encuentro donde nos encontramos con personas afines y, bueno, desde ahí se puede pensar en alguna esperanza. Sin duda. Bueno, recordame todo lo del docu. Eso es a 18:30 horas en el Club de Ajedrez de Cosquín. Domingo. El domingo, exacto. Después tengo otra actividad también muy buena ahí en Cosquín, en el Alma Encantada. Uh-huh. Hay una varieté. Ajá. Denominada Varieté del Pueblo, y va a haber cantantes, malabaristas, una payasa que es muy buena, humor, danza. Bien. ¿Sí? Es a la gorra, y en esta zona no estamos tan acostumbrados al formato varieté, así que muy festejado este evento que se va a estar desarrollando ahí en Cosquín, 20 horas en el Alma Encantada. Voy. Ya está, me arreglo el domingo, listo. Me encantó. Me solucionó el domingo. Estoy con la chiquitita, nos vamos a Cosquín y listo. Bueno, y tengo un par de audios para pasar. Sí. Te paso por último el último dato, 20-30 horas, Confitería La Terminal. Como ya dijimos, todo este fin de semana va a haber espectáculos en el marco de Bla Bla Bla, del Festival de Stand Up. En este caso va a estar Fer Ledesma en el Tour de Risas en la Confitería La Terminal en Villa Yardino. Muy bien. Y ahora sí te... Ahí completa la tríada de stand-uperos en Yardino, ¿no? Sí, viernes, sábado, domingo. Sí, de esta semana, porque ya estuvo empezando antes. Este fin de semana, ¿no? Claro. No estamos charlando de este fin de semana nosotros. Yo me confundí. Pero digo, es un ciclo que es más largo, estuvo creo que desde el 13, se estuvo desarrollando, y bueno, y ahora lo pasamos porque ya termina. Perfecto, muy bien. Y bueno, y si querés escuchamos el audio de Eva, que nos va a hablar sobre dos actividades que hay para hacer este domingo en Villa Yardino. Adelante, Eva. Para todas y todos los amigos de Cine y Mate, este domingo 22 de julio se proyectará una película franco-belga, Nada que declarar, estrenada el 8 de abril del 2011 del director francés Danny Bonn. Esta comedia está ambientada en el año 1993 durante la unificación de Europa. El 1 de enero de dicho año se crea la Eurozona. Dos agentes de aduanas, un belga y un francés, se enteran de que sus puestos en la frontera están a punto de desaparecer. Para Rubén, el agente belga, la francofobia es una tradición familiar, mientras que para el agente francés, Matías, es enemigo declarado de Rubén y está secretamente enamorado de su hermana. Para sorpresa de todos, Matías y Rubén olvidan sus antiguas rencillas y deciden trabajar juntos, peinando las carreteras rurales fronterizas con un vehículo especial de las aduanas internacionales, un Renault 4L, a punto de ir al desguace. Esta comedia no solo es para reírse, sino también para pensar. Al final, si están de ánimo, entre mate y mate, se charlará sobre la peli. Como siempre o casi, habrá té, café, mate y unas ricas masitas. Como siempre, nuestros amigos de Cine y Mate nos esperan en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino a las 19 horas. Y si pensabas salir corriendo y salir del cine para irte a la Nogalera, te cuento que no te alcanza el tiempo porque la peli dura 108 minutos. Vas a tener que elegir entre ir al cine o ir a ver a Fabián Murúa en la Nogalera, en la avenida San Martín al 357, que estará presentando Flauta Sola, obras de Coltrane, Bach, Debussy y Piazzolla. Entonces, este domingo a las 20 horas es un espectáculo a la gorra en la sala climatizada. Te esperamos entonces por Yardino, ya sea que vayas al cine o vayas a la Nogalera, dos hermosos espectáculos para este domingo 22 de julio. Ahí teníamos el audio de Eva, y con todo lo que hay para hacer, con dos actividades muy, muy buenas muy interesantes para hacer el domingo. Muy bien. Y agradecemos a la misma Eva que nos está escuchando y fue la que nos manda acá el flyer con la información que pedíamos sobre el taller de operación técnica radial. Genia, Eva. Sí, se una confirmó, genia total, entonces, parte del hoy, equipo. ¿Hoy es justamente? Sí, ahí fíjate. Muy bien, acá está taller de operación técnica radial, controles de la radio, medición y mezcla de caudales de sonido, roles, claves, trucos, conocimientos útiles como probable salida laboral o para sumarse a una radio activa. Va a estar coordinado por nuestro amigo Juan Nicastro. Es gratuito. Invita Radio La Minga de Villa Yardino y será hoy de 17:30 a 20:30. Ahí en Avenida San Martín, 361, la biblioteca, la radio, la Nogalera. Ese espacio hermoso. ¿Viste? Qué equipazo de grande cultura Eva. Que tenemos, ¿eh? Abrazo para Eva, beso grande. Sí, sí, y cada vez que queremos que participe más, porque es hermoso cómo habla. Vamos, Eva, habla. Vamos, vamos, más, más, más, Eva. Es como unos explotadores total. Bueno, estamos en el domingo, más allá de que hicimos este refresque de esta actividad que teníamos en duda de radio, de capacitación de radio, estamos situados en el domingo y acabamos de quedar en Yardino, en el cine, en la actividad de todas las semanas, que bueno, se suma a este fin de semana súper poderoso de actividades, super que poblado. Esta es una actividad habitual. Sí, exacto. Y bueno, y con esto ya cerramos. Muy bien. Era la frutilla del postre, con esto cerrábamos. Y tengo un extra para pasar esta semana que me pareció muy interesante. Te cuento que en Tierra Dorada, que es un espacio de Villa Yardino, todos los sábados de 10 a 12 se va a estar desarrollando un taller de yoga y arte para niños y jóvenes con discapacidad. Ajá, así que está muy interesante porque no hay tantos espacios específicamente para esto, así que atentos, lo va a coordinar Laura Ed Chandy. Es en Tierra Dorada, en Villa Yardino. También busquen el flyer en Agenda Cultural de Punilla. Compartimos un material más que nos llega a través de Matías Gramajo, el Galle. Comparte una actividad desde Vialema C. Sí, un audio muy lindo también sobre una actividad que se va a estar desarrollando ahí el día sábado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van a todos, a todas? Bueno, mi nombre es Damián Saracho. Simplemente quería invitar para el próximo 21 de julio en la librería Emporio. Esto es en Vialema C. Vamos a hacer un encuentro de música y poesía con Cristian Cabral. Y esto va a ser a las 5 de la tarde. Y bueno, lo estamos difundiendo, organizando por una iniciativa que estamos realizando acá un conjunto de compañeros a través de una revista digital que se llama Tiempo de Encuentro. Así que bueno, además de disfrutar un lindo momento de música, vamos a estar conversando de este proyecto tan lindo que nos interesa a todos. Muchas gracias. Buenísima la actividad, buenísima, me encantó. ¿Viste? Me encantó. Completo, completo este fin de semana, así que a disfrutar lo que queda de vacaciones. A tratar de salir lo máximo posible. Aparte, el clima va a acompañar. No se olvida de nada, Caro. No se olvida de nada cultural, fuerte el fin de semana. Bomba atómica de la provincia de Córdoba entero. Todos los ojos mirando al Valle de Punilla. Hay una caminata en San Roque también, pero también es con cupos limitados. Eso le diría que no sé si, lamentablemente no toda la provincia va a estar atento a eso, pero... Seguro que me estoy olvidando una cosa re importante, porque soy así. Le voy a pasar los auriculares, le voy a pasar los auriculares. Festival Nacional de Tango, La Falda, 35ª edición. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón. 20, 21 y 22 de julio. Disfruta del mejor tango del mundo con Mora Godoy, Elena Roger y Escalandrum, Omar Moyo, Lito Vitale, Osvaldo Piro, Carlos Aviague, Chiqui Pereira, Rodrigo de la Serna con el Yotibenco, Ariel Ardet y grandes consagrados del baile y el canto internacional que llegan a hacer vibrar nuestro auditorio. Tango, que desde el 9 de julio te trae Pre La Falda, Milongas, Expo Tango, Tango Café, Certamen de Voces y más. Encontrate con el tango y las ganas de bailar. Julio en La Falda. Secretaría de Turismo, Municipalidad de La Falda. ¿Recordó sí, de casualidad? Sí, por semejante evento no necesita meterse en la agenda junto con nosotros, porque la verdad que está muy por allá arriba, es un evento muy esperado y de hecho voy a ir. Muy bien. Por eso, como yo ya lo tenía arreglado, quería ir sola, usted, que no vayan los oyentes, los panoyentes. ¿Sabés qué? Quiero ir esta noche y ya quiero escuchar a Elena Roger. Usted y quiere ver a Rodrigo de la Serna, me muero. Sí. Yo también. Así que bueno, súper, súper evento. Y cada vez va creciendo más. Porque todo lo que fue tango en los bares, por ejemplo, que es la tercera vez que se hace, es un éxito total. No hemos llegado con la agenda en lo que son los tiempos de la semana, pero por ejemplo el miércoles estuvo Contramano Trío. Uh-huh. Así que bueno, es un súper evento. Bien. Bueno, sabe que lo va a poder escuchar por Radio Panamericana con cobertura. Tenemos corresponsal, Paola Piñero va a estar ahí, va a estar despachando información. Así que estaremos todo un fin de semana muy, muy de laburo, lamentablemente, pero contentos por el festival. No, laburo y placer. Sí, por supuesto. Así que estate atento, dejá la radio prendida porque van a ir entrando los informecitos en directo. Así que vienen como pan caliente desde el festival al aire de La Pana durante el fin de semana. Y el lunes, por supuesto, tendremos toda la data del festival. Buenísimo. Bien, Caro, ¿no quedó nada? No quedó nada. ¿Quería hacer algún comentario? Una cosita más del festival. El certamen de voces, también averigüen cuándo es. Me parece que es esta noche. No, es una de estas noches a las 20 horas en el Hotel Edén. El certamen de voces, muy lindo para escuchar gente no tan conocida que está ahí peleando su lugarcito. Muy bien. ¿Con qué vamos a despedirnos musicalmente? Ahora en el mediodía del Valle de Punilla y también como cierre de la columna que se repite en la siesta. Así que se hace cargo de todo, Carlos. Sí, quiero pasar un tema al azar de una banda que descubrí hace poco que se llama Los Mutantes del Paraná y que me encanta. Es muy bonita. Le elegí uno de que hacen un cover. Sí. De Queen. Ah, sí, buenísimo. Ellos hacen covers instrumentales. Está buenísimo. Los Mutantes del Paraná, I Want to Break Free. Ay, qué lindo. Gracias, Caro. No, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Nos vemos.